veces se alcanza el azar con la yema de los dedos, tal vez como esta mañana. Es domingo, es 13 de junio de 2010 y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Lo hace, como todos los domingos, con El Puente, programa que se prolongará hasta las 12:30 de la mañana y que, como siempre, os traemos Jorge López al micrófono y a los mandos, preparando otra experiencia musical más. Sabéis que nos podéis escuchar en directo desde el 107.5 de la FM, pero también a través de internet, a través de www.radioenlace.org. De manera un poco más ubicua y atemporal, lo podéis hacer dentro de nuestro podcast, actualizado en cuanto finalicemos la emisión, y que podéis acceder tecleando vuestro navegador www.radioenlace.org/El Puente. Sensaciones a flor de piel, reflexiones de los artistas, historias de idas y venidas, encuentros autobiográficas y referencias vitales, amalgama de sensaciones y demás espíritus que nos visitan todos los domingos en El Puente. Bienvenidos, empezamos. De todos los caminos que hay por explorar, ninguno, ninguno, ninguno. De todas las bellezas que hay por marchitar, ninguna, ninguna, ninguna, ninguna que agitará mi esperanza. Algunas veces no me duermo cuando todas las canciones que faltan por cantar. Ejercicio de metáforas y de comparaciones a lo largo de esta canción de amor, cuyo título es mucho más explícito que las enigmáticas analogías que se suceden durante los casi 5 minutos de duración de esta canción de Iván Ferreiro dentro de su Picnic Extraterrestre, un título tan surrealista como la propia portada, y que representa el cuarto disco de estudio de Iván Ferreiro tras la separación de Los Piratas, de nuevo con su hermano Amaro a la guitarra y adentrándose aún más si cabe dentro de esos laberintos emocionales que tanto fidelizan a los fieles, valga la redundancia, y que tanto rechazo producen a los agnósticos. Con entonaciones muy límites, sobre todo la manera de terminar los versos de esta canción de amor, con todos tus sentidos muertos, frases donde realmente dan doble sentido, principalmente porque no sabemos si nos referimos a los fallecidos o a los sentidos. No sabemos cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo. Así juega Iván Ferreiro con nosotros, utilizando este verso como ejemplo durante toda la duración de este Picnic Extraterrestre, donde un dominguero en la portada del disco, con su tartera y su cesta de mimbre y su mantel de cuadros, aparece levitando hacia una luz ajena a la realidad tal y como la conocemos. Canciones donde se alterna el amor, donde se alternan las sensaciones y donde, como en el caso del single Fahrenheit 451, una canción pegadiza donde encontramos versos de muy relativamente violentos a nivel verbal, sobre todo por la rabia contenida, una especie de superar viejas rencillas, una especie de terapia, de exorcismo, donde se refiere a todas aquellas personas que le han hecho daño, como cerdos ignorantes y cosas peores, y que realmente dan un gusto agridulce al disco, donde encontramos, por un lado, la búsqueda del conocimiento hacia nuestra propia manera de comportarnos, hacia la parte más interna, y también encontramos esa rabia hacia el exterior, un carácter bipolar, en el caso de Iván Ferreiro, que avanza la madurez de sus discos conforme a su propia vida personal. Ya casado, con hijos, sigue adentrándose dentro de los procelosos mares de la mente. Y en ocasiones, mirando, echando la vista atrás y lamentándose por aquellos paraísos perdidos. La sospecha de que todo lo que empieza acaba mal. De un modo inesperado, nunca el deseado nos encontrará. Así que deja de llorar por los paraísos perdidos. Nunca los perdimos porque nunca los tuvimos. Solamente están en tu cabeza. Desgracia. escenario nos trató mejor. Final reflexivo el que nos deja este Paraísos Perdidos, una de las canciones más intensas del disco y con una de las producciones más cuidadas, desde luego, que destila la mano de Suso Saiz, fiel a todos los discos de Los Piratas, que prosiguió colaborando con Iván Ferreiro durante toda su trayectoria en solitario y que hay, pues, desde luego que una magia especial entre ambos. Casi diría que forma parte del binomio, forma parte de la magia, Suso Saiz. También Pablo Novoa, otro que junto con su hermano Amaro participan en el proceso compositivo y, como no, en sus colaboraciones y presentaciones en directo, como lo hicieron en el pasado concierto de presentación del disco en la sala Joyeslava. Una presentación pues prácticamente con el disco recién sacado y que fue una primera toma de contacto sin la madurez habitual después de haber escuchado el disco. Y eso es lo que queremos destacar, resaltar dentro del puente, esas profundas reflexiones inflamables, algunas enrabietadas, otras susurros empapados en melancolía o gritos rebosantes de adrenalina, sensaciones, toneladas de actitud que destila Iván Ferreiro. Y en este caso, esa comparación entre la razón y la pasión. Lamentablemente soy un ser inteligente y la parte más salvaje de mí murió. Esto desde luego que me recuerda reflexiones, como oí ayer aquello de me dejo llevar por la razón, cierta ironía en la manera de enfocar los avatares de la vida y la capacidad de volvernos más reflexivos conforme maduramos, tal vez sea solamente una excusa para protegernos. ¿Y por qué no hablar de la voz de Iván Ferreiro? Antes hemos comentado algo, pero desde luego que mantiene esa línea tan peculiar, esa voz nasal del gallego y esa capacidad de mezclarse con la guitarra de su hermano Amaro, que, guitarrista con el que comparte ya estos cuatro discos, y bueno, pues que reemplazó al antiguo guitarrista de Los Piratas, el cual, bueno, pues decidió orientarse hacia terrenos un poco más experimentales, un poco más tecnológicos, un poco más límites, como se mostraron las caras B del último disco de Los Piratas, Relax. Frustraciones de la vida, amores imposibles, relaciones tormentosas, luna de miel. Vete ahora y déjalo estar, líbrame de los fantasmas de ayer, fueron tal vez parte de mí, pasillos sin luz, bocados de bien. También un no sé qué pensar, déjalo estar. Vete ahora, es luna de abril, caras sobre paredes y azul, rojo chillón, negro carbón, y vamos hacia un buen sitio, un lugar algo mejor que este calor, déjalo estar. Todo lo que dije un día me puede estallar sin avisar, solamente son palabras y algo más que nos encontrar. Puede que tú me puedas soltar. Si no me sueltas ahora y me dejas marchar, puede que nunca te pueda mirar y tenga que apartar mis ojos de ti, mi mente de ti. Solo una vez, déjalo estar. Vete ahora, es luna de miel, paz para los que se quedan y luz para los dos, para un final, una estación. Todo lo que dije un día me puede estallar. Confesiones que nos hacen responsables. El amor como concepto universal, como medio o como fin en sí mismo. ¿Es acaso ese el concepto que subyace debajo de este picnic extraterrestre? ¿Realmente se trata de estar enamorado del amor y de verlo en cada sonrisa, o se trata simplemente de buscarlo detrás de cada gesto? Son sensaciones, ingredientes sólidos y profundos de un disco complejo, ecléctico también, con momentos un tanto kitsch, como en el caso de Relamida, donde las notas musicales perlan y aparecen en momentos ocasionales dentro de la canción, pero también canciones como la Jeté, un poco más esquizofrénicas, en tono medio infantil. Hemos rescatado tal vez el hilo conductor más coherente, esta canción de amor, Paraísos Perdidos y Luna de Miel, canciones absolutamente sobresalientes que buscan de nuevo ejercer como pilares de este puente que construimos por encima de aguas turbulentas semana tras semana. Pero si hemos mencionado la palabra eclecticismo para este disco de Iván Ferreiro, donde se intercalan de manera enigmática y críptica sensaciones, también lo vamos a hacer con el nuevo disco de La Habitación Roja, Universal. Un disco extraño, aparentemente plano, pero donde la complejidad no está... es mucho más fácil extraíble. Y es que nos hemos tomado nuestro tiempo desde la presentación de este disco, hará alrededor de 3 meses, para extraer cuáles son las canciones y los sentimientos más auténticos y arrebatadores. Y es que este cuarteto valenciano ya nos tiene acostumbrados a una bipolaridad que ya no nos sorprende, de canciones evidentes, casi infantiles, propias de Radio Fórmula. Aún así somos capaces de encontrar en este caso al final del disco, reflexiones absolutamente apabullantes sobre el amor y melancólicas que se alejan totalmente del aspecto frívolo del principio de este Universal. Y por eso vamos a quedarnos en esta segunda parte de El Puente de Radio Enlace con el final de Universal. Podría haber sido un EP compacto, homogéneo y sobresaliente, en lugar de formar parte de la coletilla de un disco mediocre. Pero convertiremos este Universal en algo regional, si queréis. Acompañadnos. Puede que ya nunca nos volvamos a ver, que se acabe lo malo y lo bueno también. Déjalo como está, no podemos cambiar. Y no vale la pena arreglar lo que ya no se puede arreglar. Esos días pasaron y no volverán. Me sentía invencible, ahora nada es igual. Ya no habrá estrategias ni hablar por hablar. Tantas noches perdidas buscando lo que no se puede encontrar. El insomnio me altera, pero más lo hacían tus quejas. La pareja perfecta en el mundo ideal. Tantas noches perdidas fingiendo lo que se perdió en realidad. Ya no puedan más y se caigan a pedazos como... partir de ahora toco fondo y solo puedo mejorar. Parece que se refiere a su propia vida después de un desengaño amoroso, pero también parece que se refiere a la progresión de este Universal. Y es que a partir de Cajas Tristes, desde luego que el disco mejora considerablemente, dejando atrás singles vacuos y planos como Voy a hacerte recordar o Hacia la luz, donde nos recuerdan a los Amaral más anodinos, o incluso Con Febrero, donde nos recuerdan a Carlos Goñi. Dejado atrás estos escalofríos de Radio Fórmula, como decíamos al principio, encontramos interés por el autoanálisis, por la autocrítica, por la capacidad de entender cuáles son las sensaciones después de un desengaño. Y eso es lo que consigue Pau y su banda con estas Cajas Tristes, donde vuelve a utilizar el concepto de mudanza física, de domicilio, para como metáfora hacia la mudanza emocional después de una ruptura. Desde aquella utopía de la pareja perfecta en el mundo ideal hasta aquel solo toco fondo. Es de nuevo esa analogía o esa imagen de colocar tu corazón ensangrentado en cajas de cartón. Y nos preguntamos si realmente el éxito sentimental consiste en encontrar a la persona perfecta o en encontrar la persona perfecta que encaje dentro de ese ideal utópico. Sobre esos terrenos procelosos, enfangados en ocasiones, inaccesibles y tan abstractos y etéreos, es por donde planean la Habitación Roja. De aquellos sonidos de los nuevos tiempos, sobre tópicos del final de la adolescencia, se sumergen con el paso de la madurez en exponentes nacionales del Adult Oriented Rock, género donde, pasada la adolescencia, surgen nuevas utopías y nuevas incertidumbres. Las cosas cambiarán, sabiendo que tú no lo harás. Las personas no cambian y siempre al final se muestran como son. Esa es la verdad. Y a veces cuesta tanto de aceptar. Si hunde el barco y yo me siento esperar una copa de vino y música para olvidar. Tú abandonas, yo aguanto hasta el final y con el agua al cuello miro al espejo y veo. esperar ni un minuto más. No volveré a arrastrarme ni a perdonar. Si hunde el barco y yo me siento esperar una copa de vino y música para olvidar. Tú abandonas. Las cosas nos vuelvan a pasar. Deberías quererte más. No voy a dejar que estas cosas nos vuelvan a pasar. A pasar. A pasar. Después de los comentarios sobre las letras y la irregularidad y un poco hacia dónde se orientan, lo cierto es que tal vez se echa de menos a Steve Albini dentro de la mezcla y de la producción, como en discos anteriores de la banda, y tal vez les falte esa intensidad, esa capacidad de generar tensión a través de los instrumentos, de su ecualización, de su mezcla en estudio. Es un disco tal vez plano a nivel de arreglos, pero está claro que es el disco que querían hacer, como declara el propio Pau en alguna entrevista. Momentos donde hay más reflexión, sobre todo acumulados al final del disco, y momentos mucho más espontáneos, intuitivos, enrabietados. Desde luego que canciones que pegan mucho más en directo y canciones que son las que estamos rescatando aquí, que tal vez tengan dos, incluso tres escuchas y que destilan algo un poco más cultivado, tienen tal vez ese regusto del crianza, por los la capacidad, como decíamos, de análisis. Y es que escapan de los tópicos del final de la adolescencia, donde ya no se trata de conocerse a sí mismo o de saber un poco hacia dónde va a llevar la edad adulta, sino que, como decíamos, la madurez les hace preguntarse si esa relación que lleva ya un tiempo es posible mantenerla, esa capacidad de fidelizar ante varios años de relación. Son inquietudes distintas en etapas distintas, y eso es un poco de lo que versan cada una de estas canciones. Días de vino y rosas, con versos como las personas no cambian, ilusión incierta, son sentencias que nos hacen preguntarnos si conocemos a la persona que está con nosotros o no, y vemos desde luego que no son frases fáciles de responder, pero el disco universal está plagado de preguntas y ninguno sería capaz de responder lo mismo. Llegamos al paroxismo, y si esa intensidad que se había gestado en estas canciones desemboca hacia una especie de apocalipsis o de redención religiosa, con una canción que empieza con un teclado casi litúrgico, un órgano que desde luego da un tono casi místico, donde encontramos reflexiones y paralelismos con alusiones místicas. Tal vez sea esa capacidad de escapar a la condición humana para vernos desde fuera y observar nuestras reacciones en este mundo terrenal. No deberías seguir tu primera verdad, aún está por decir. Vas dejando tras de ti ruinas, destrucción, recuerdos que borrar. Quiero saber qué sentiste al mentir. Quiero saber si es verdad que dijiste que yo nunca fui especial, tan solo alguien más con quien poder matar. Thank you. Hay una especie de resurrección dentro de este no deberías. Es una especie de canto a una evolución en una relación, ¿por qué no? Son casi 6 minutos. Es la canción que termina este universal y desde luego que la más notable de etapas de reproches al principio del tema. Si yo no he sido especial, ya nadie te querrá como yo lo he hecho. Reproches a la mentira, a una frase que permite albergar esperanza, como ya no te echaré de menos. Es lo más notable precisamente por esa capacidad de evolución, por esa historia que narran, autobiográfica o no, en todo caso universal, porque todos y cada uno de nosotros podemos vernos reflejado en ello. Un canto a la superación sentimental de antiguos desastres emocionales. Escuchábamos las señales horarias de las 12:30 de la mañana, esta mañana en la que posiblemente, si miráis al cielo, algún globo rojo veréis flotar. Serán las oportunidades que tal vez, si alcanzáis con la yema de los dedos, podráis rozar o incluso abrazar. Y nosotros nos vamos a despedir. Aquí finaliza la edición número 94 de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y podéis escribirnos, cómo no, acceso directo para vosotros a nuestra dirección de correo electrónico. Es jorge.lopez@radioenlace.org. Estaremos encantados de leer vuestras sugerencias, comentarios y reflexiones, como también lo podéis hacer si sois un poco más exhibicionistas en nuestro podcast, que os recordamos www.radioenlace.org/elpuente. Tenéis una carretera de doble dirección en esa dirección de internet. Volveremos el domingo que viene dentro de este espacio de Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, recorriendo nuevas sensaciones y recorriendo con paso firme los últimos metros del puente. Feliz domingo y feliz semana.